Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Víspera de Reyes, un día muy especial y lleno de ilusión, sobre todo para los más pequeños de cada casa. En Punto de Apoyo hablamos hoy con una educadora y también con un psicólogo sobre juguetes y regalos de Navidad. Les saluda, como siempre, en nombre de todo el equipo, Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Hoy es uno de los días más ilusionantes del año, el día en el que sus majestades los Reyes de Oriente pasan por casa y nos dejan infinidad de regalos, sobre todo a los más peques. Si nos hemos portado bien, claro. Nos acompaña la directora de la Escuela Infantil Municipal de Viator, Lourdes Alonso. Lourdes, ¿qué tal? Hola, Clara, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Sí. Víspera de Reyes, un día muy especial en todos los hogares, en todas las casas. Un día súper emocionante, sobre todo para las familias con niños y también para los mayores, claro. Y los mayores tenemos esa misión que es muy importante y olvidamos algunas veces de alguna forma de regalar con inteligencia, no de regalar por regalar. Pues sí, es fundamental. Jugar es un aspecto fundamental en el desarrollo de los niños y los bebés. A la hora de comprar los primeros juguetes para nuestro hijo, pues los padres tenemos que valorar aspectos como la seguridad del juguete o su función educativa. No solo porque salgan en la tele. Pues es suficiente, ¿no? Sí, para comprarlo. Hay sobre todo que pensar en aquello que tiene utilidad para el menor y puede estimularle o puede servir para que desarrolle algunas capacidades que están ahí todavía. Pues sí, los padres lo que debemos ofrecer a los niños son juguetes que ayuden a estimular su desarrollo, imaginación y sobre todo pues la creatividad, que se nos olvida en muchísimas ocasiones. Hay que recordar que a los niños lo que más les gusta es jugar. Por ello debemos evitar hacer un uso sexista de los juguetes. ¿Y a los padres qué nos ocurre? Porque yo creo que todos pecamos algunas veces y vamos por el camino incorrecto, ¿no? ¿Regalamos siempre pensando en la edad y en el perfil del pequeño? ¿Dejamos quizá llevar por la publicidad? Pues no siempre, la verdad. En la mayoría de las ocasiones, los padres, que somos los que decidimos qué juguetes comprar o regalar a nuestro hijo, pues tenemos que llevar a cabo una tarea bastante difícil, ya que en el mercado pues existen multitud de productos atractivos que además de entretener y ayudan al bebé o niño a estimular su desarrollo. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando los niños son pequeños necesitan juguetes que ayuden a estimular su desarrollo psicomotor. Por ejemplo, pues juguetes sonoros, móviles, juguetes de diferentes texturas. A veces los niños no necesitan un juguete concreto y se entretienen con cualquier objeto, vamos. Por ejemplo, un caso, a mi hijo la mayoría de las veces le gustan más las cajas y el papel que lo envuelve que el propio juguete. O los utensilios de cocina, ¿no? Sí, por ejemplo, un palo de madera. Sí, o sí. Cualquier cosa, así como el anuncio del palo. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de las edades, como me comentaba, pues es que, por ejemplo, cuando son bebés, como hemos dicho antes, los juguetes sonoros, móviles y de diferentes texturas. A medida que van creciendo, pues su desarrollo avanza. Por lo tanto, necesitan otro tipo de juguetes. Por ejemplo, entre los 2 y los 3 años, los niños adquieren mayor destreza en sus movimientos de manos y pies. Entonces, algunos juguetes adecuados para esta edad pues son los triciclos, las pinturas, la plastilina o los muñecos. A partir de los 4 o 5 años, los niños ya comparten el juego con amigos. Entonces, a partir de esta edad es cuando pueden ser adecuados sus primeros juegos de mesa, además de bicicletas, patines, muñecos y sus complementos. ¿Por qué somos algunas veces los adultos tan reacios a regalar esos juguetes educativos que hacen tanto bien al final a los menores? Pues inexplicable. Probablemente porque nos dejamos llevar más por lo que es los anuncios y el juguete que está de moda que realmente por lo que nuestros niños van a disfrutar más, a desarrollar su inteligencia y otro tipo de... O por la mala cara que nos ponen. Bueno, pues también. Porque hay niños que cuando les llevas un libro o un juguete educativo, un puzzle o algo que realmente les va a ayudar en su estimulación cognitiva y demás, te miran como, ¿esto de qué va, no? Por eso es fundamental que los padres seamos muy conscientes a la hora de comprarle los regalos a nuestro hijo. Porque va todo en la educación que nosotros le demos. Y hablando de educación, tú eres educadora, Lourdes, ¿cómo ves esos regalos que son tan sexistas, que están ahí, están en el mercado, eso de regalar una escoba y una fregona, que también se puede regalar a un niño, porque también ellos pueden aprender a limpiar? Efectivamente, es que y deben, no existen juguetes sexistas, sino educaciones sexistas, y esto se lo copia a mi compañero que me ha encantado. Yo lo que sí quería dar son unas claves ya que estamos en un día tan especial, a la hora de comprar un juguete, que me parecen súper interesantes. Los juguetes no tienen por qué ser caros, pero sí cumplir con unas normas de seguridad que a veces se nos olvida. Entonces, antes de comprar un juguete, yo recomendaría que tenemos que comprobar que los juguetes llevan inscrito el marcado CE y la edad recomendada para su uso. Pensar en las necesidades del menor, sus gustos y preferencias. Comprar juguetes llamativos que estimulen la imaginación del bebé o niño. Contrastar los mensajes publicitarios y verificarlos, porque a veces en el anuncio sale una supernave espacial genial y luego el niño, cuando ve que tiene que montar 500 piezas, pues es que ya la nave no le gusta. Entonces hay que contrastar los mensajes publicitarios, evitar dar un uso sexista a los juguetes, ser conscientes y evitar también juguetes que estimulen la violencia. Y ante la duda, un cuento siempre es un ante buen regalo. Ante la duda, el cuento es perfecto. Además, yo siempre recomendaría que nunca se olviden los cuentos, porque son fundamentales a la hora de desarrollar la inteligencia. Y no solo la inteligencia, porque se puede aprovechar ese cuento para el apego del padre, madre, abuelo, abuela con el niño. Es una forma de unirlos todavía más. Porque qué cosa más bonita que coger y contarle a tu hijo un cuento antes de dormir. A mí, por lo menos, me encanta. Voy a saludar, no te voy a despedir todavía, voy a saludar también al psicólogo del saliente, Juan Francisco Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Regalar, regalamos todos, pero ¿sabemos hacerlo con medida? Bueno, ese otro aspecto importante que no hemos repasado con Lourdes. Es muy importante. Tan malo es que el niño no reciba ningún regalo, pues como que lo reciba todo. La medida con la que regalamos, indudablemente, es el problema. Es cierto que todos los padres pues nos gusta complacer a nuestro hijo, indudablemente, pero claro, debemos de racionalizar a la hora de regalar. No podemos excedernos, hay que evitar el exceso de juguetes. ¿Por qué? Pues porque va a favorecer en la medida posible que realmente los niños se centren más en la cantidad que la cualidad del regalo. Y una visión quizá distorsionada de la realidad, porque esta vida no es así realmente. Tus padres te lo pueden dar todo, pero luego la vida no sabemos si nos lo va a dar todo. Efectivamente, es irreal. ¿Qué opinión te merecen? Ya me lo estás diciendo, ¿no? Pero bueno, esas listas interminables que además contribuimos los padres también a hacerlas, a cumplimentarlas, a Papá Noel, a los Reyes Magos. E incluso otra pregunta dentro de esta pregunta, lo de que haya regalos para Papá Noel y que haya regalos para Reyes Magos. Que Dios mío de mi vida, el consumismo como aprieta. Pues hombre, vivimos una sociedad de consumo total y podemos aprovecharlo también. Es cierto que no todo es negativo, sino que también tiene sus aspectos positivos. Pero claro, ante este tipo de situaciones, somos los padres los que tenemos que intervenir. Claro, no podemos permitir que nuestro hijo haga una lista de 15 regalos, 10 regalos, 8 regalos. Eso es un exceso. Es irreal lo que te comentaba anteriormente. No podemos tampoco esperar que vamos a obtener todo en la vida. Tenemos que enseñar a que los niños no todo lo tienen al alcance. También tienen que aprender o tienen que tolerar esa frustración, tienen que aprender a que no todo lo pueden conseguir. Entonces hay que dialogar con ellos, hay que acotar las cantidades, debemos asegurarnos que hay diversidad de juguetes, no exceso de juguetes, esa es la diferencia, ¿vale? Es importante que los niños tengan esa diversidad de juguetes pues para potenciar su imaginación, estimular su desarrollo y demás. ¿Y cómo se negocia con el menor? Porque aquí lo vemos muy fácil porque ya somos adultos, pero cómo, y la palabra es, además, es negociar. El otro día presencié una escena en un centro comercial que además me vi completamente identificada porque dije, es que la vivo yo día sí día también con mi hija de 3 años casi que los cumple ahora. En breve, una niña negociando, que era un coco, no levantaba 2 palmos del suelo, negociando con los padres si le compraban o no una muñeca y los padres intentando convencerla de que ya para Reyes Magos o para Papá Noel y ella que no, y ya berrinche y pataleta. Bueno, esto no es fácil, pero tampoco es difícil. Es una situación a veces compleja. La mayoría de las veces, sobre todo, en el diálogo podemos obtener muchísimos resultados. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces no dialogamos, no llegamos a un punto de acuerdo, de unión entre lo que el niño quiere, lo que el niño desea, cuáles son sus necesidades y lo que nosotros como adultos podemos ofrecerle. Está claro que tenemos que adaptarnos a sus necesidades, Pero claro, tampoco podemos dejarnos llevar. Efectivamente, porque claro, si les damos todo lo que los niños quieren, pues nos van a pedir la luna y a ver cómo se la damos. Un Porsche con 14 años, vamos. Es muy difícil. Entonces, a ese ritmo. Se me ocurren muchísimas cosas, pero es verdad que los niños empatizan muy bien. Entonces, a través de la empatía podemos también jugar con ellos. ¿Sabes? Cuando un niño te pide 10 juguetes, tú le dices, mira, esto no puede ser. Hay otros niños que no reciben nada. Tenemos que compartir. Hay que enseñarles a compartir. Eso es fundamental, es vital para que ellos también como adultos sean capaces de compartir. Entonces, por ahí podemos trabajar. Hay muchísimas maneras, pero bueno, cada uno conocemos a nuestro hijo y sabemos cómo podemos atacarle en ese sentido. Pero es verdad que hay que dialogar y hay que explicarle y no dejarnos llevar por querer regalar. Como psicólogo, como educadora, Lourdes, ¿hay un tope de juguetes que habría que comprarle o no? Una lista, me refiero, porque hablabas de 10, de 15, sí. Me imagino que eso no, que es demasiado. No. Bueno, algunos técnicos, algunos especialistas hablan de 2, 3 regalos, 4 regalos a lo sumo. Es cierto que a mí no me gusta poner un número porque poner un número no valoramos las necesidades o las circunstancias individuales de cada niño. Pero sí es verdad que el exceso de regalos es malo. Entonces el exceso perjudica esa maduración personal del niño. El regalarles todo crea adultos insatisfechos. Por eso es importante que los padres enseñemos a nuestros hijos a convivir y a tolerar de manera ajustada la frustración que te comentaba. De otra manera, cuando los niños cuando no consiguen lo que quieren, pues a la menor dificultad pues se van a venir abajo. La ausencia de un regalo, de un juguete específico, no genera ningún trauma ni ningún problema psicológico, mientras que tenerlo todo sí que genera problemas psicológicos de cara a cuando somos adultos, ¿vale? Nos convierte precisamente en inmaduros, nos convierte en insaciables y en insatisfechos vitales. Además, tú lo observas, ¿no?, con familiares cercanos, con tus propios hijos, que a mayor cantidad de juguetes casi que parece una contradicción, pero más es desilusión de alguna forma, porque realmente no se valora todo lo que se regala. Lo ven como normal que haya tanto regalo y tanto juguete para ellos. Sí, efectivamente. Nos centramos, lo que te comentaba, más en la cantidad. Los niños pierden con muchísima facilidad, igual que ganan, ¿no? Pero pierden el sentido del regalo en sí, la ilusión. Entonces se convierten en contadores de regalos. Quiero más, este, y no aprecian las cualidades que tiene cada regalo. Entonces, eso sí que es verdad que tiene un efecto perjudicial, sobre todo en la capacidad de madurez del niño. Entonces, es verdad que debemos de ceñirnos a que los niños disfruten, no pierdan la ilusión y encuentren el sentido. A veces el mejor regalo no es el más caro, ni el que más anuncia la tele, sino el que mejor va a hacer desarrollar todas las capacidades del conocer de alguna forma a tu propio hijo, ¿no, Lourdes? Porque, sí, como dice esa frase, me ha gustado, se convierten en contadores de regalos. Sí, eso sí. Es así. Además, a mí me gustaría también decir que debemos tener una serie de pautas que debemos hacer antes de iniciar el juego con un niño, que a veces se nos olvida. Pero cuando compramos así juguetes que van por piezas, es muy importante leer atentamente las instrucciones de uso y seguir las indicaciones, cosa que a veces se nos olvida. Y muy útil, sobre todo, conservarla para una vez que no hagan falta, que eso también se suelen tirar a la basura incluso con la caja el primer día. Sí. Revisar los juguetes cada cierto tiempo, ya que se van deteriorando con el uso y los niños podrían hacerse daño con las partes del juguete deterioradas. Se recomienda también el reciclar los juegos, ya que no se pueden usar y, en todo caso, sustituirlos por otros. Y, muy importante, comprobar que el espacio donde nuestros niños juegan, el juego se puede desarrollar sin ningún tipo de peligro para el menor. Por ejemplo, revisar enchufes, tomas eléctricas, escaleras, el tráfico en la calle si los tenemos en un patio, en zonas al aire libre y lo que son las zonas potencialmente peligrosas. ¿Y qué hacemos con el exceso de juguetes? Cuando hay muchos juguetes en una casa, ¿qué podemos hacer con ellos? Bueno, yo recomendaría sobre todo pues que tengamos en cuenta y dialoguemos también y preguntemos a los abuelos, a los tíos, pues porque debemos de saber también un poco qué es lo que, ¿sabes? No solamente regalamos nosotros, a veces también, a veces no, siempre nos vamos a encontrar que los abuelos regalan, que los tíos también van a regalar y no, sí, nos juntamos que hay muchísimos regalos. ¿Qué podemos hacer? Yo recomendaría varias cosas. En primer lugar, yo recomendaría que guardásemos y lo diésemos dosificando, que no tenga todos los juguetes a la vez, porque si no, es lo que te comentaba, pierde el sentido los juguetes. Es que no valoran ninguno. Hay que ir, efectivamente, hay que ir dándoles poco a poco, pues para que de esta manera le saquen el mayor provecho a los juegos. Entonces, hay que intentar orientar en los juegos del niño, hay que conseguir pues que se responsabilice de guardarlo, de cogerlo, de cuidarlo. Eso es vital para no el día de mañana, ¿vale? Entonces, también por otro lado, pues hombre, sería recomendable donar y entregar juguetes. Eso también podemos hacer partícipe a los niños. Y desarrollar esa vena claro, más solidaria en ellos, ¿no? Y de compartir, efectivamente. Todos los niños, hay juegos y juguetes que no utilizan y que están en buenas condiciones. Hay que hablar con ellos, hay que decirles, mira, esto no lo está utilizando. ¿Y qué te parece si se lo llevamos a chicos que no tienen posibilidades de tener? Eso hace que los niños también tengan un poco esa fibra que el día de mañana puede favorecer muchísimo sus capacidades, sus actitudes de cara al futuro. Entonces hay asociaciones, organizaciones pues que se dedican precisamente a esto, a recoger como Cruz Roja, Cáritas, UNICEF, ¿vale? Que se dedican a, bueno, están dispuestos a repartir juguetes a niños con necesidades o más necesitados. Pero incluso no hace falta irse muy lejos, te vas a la propia parroquia de tu barrio y probablemente les pone el caso y ellos aceptan lo que sea, porque tienen conocido y seguramente habrá chicos que puedan repartirlo. También podría ser otra opción intercambiar juguetes con otros niños, con familiares. Incluso hay páginas web que se dedican al intercambio de objetos, o sea que serían opciones. ¿Qué opciones hay muchas? Sí. ¿Mensaje para estas fechas? Un día tan especial como hoy, víspera de Reyes. Bueno, yo como mensaje para esta fecha me gustaría avisar, ¿vale? Que el exceso de juguetes devalúa el regalo, es poco educativo y genera aburrimiento. Aunque parezca paradójico, efectivamente genera aburrimiento porque no es lo que comentaba anteriormente, no aprovechamos las cualidades de los juguetes, sino que nos dedicamos a contar juguetes y perdemos el sentido del regalo, esa ilusión. Entonces, no por recibir más regalos el niño es más feliz. De hecho, el exceso anula esa fantasía y la ilusión que tienen los niños. Y cómo no, pues me gustaría recordar a todos los niños que todos los niños tienen el derecho a jugar y a divertirse. Por ello, aquellos niños que tienen exceso de juguetes, hay que enseñarles a compartir y que valoren lo que tienen. Y nada, felicitar a todos los niños, que hoy un día especial para ellos, y también a los adultos. Y a los adultos, que tenemos, también esperamos que regalo de Reyes. Exacto, y que tenemos un poco de niños también, ¿eh? Sí, y la inocencia debemos en su justa medida, exactamente, da alegría e ilusión de vivir, está claro. A mí, para despedirme, pues solo me gustaría recordar que no es necesario realizar un gran desembolso y sí pararnos un poquito a pensar en la función que pueden desarrollar esos juguetes con nuestros niños y cómo pueden colaborar con su desarrollo, y desearle a todo el mundo pues unos felices Reyes. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Lourdes Alonso, directora de la Escuela Infantil Municipal de Beator, y psicólogo del Saliente, Juan Francisco Cruz. Muchísimas gracias a los dos y felices Reyes. Gracias a ti, Clara. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría que me informaran qué tengo que tener en cuenta a nivel de peligros para la salud a la hora de comprar un juguete para mi hija. ¿Qué tengo que mirar en la etiqueta o qué componentes tienen que ser lo idóneo? Y bueno, pues qué otras pautas debo tener en cuenta a la hora de comprarlo. Muchas gracias, un saludo. Está con nosotros al teléfono la secretaria de Facu Almería, Isabel Aro Campos. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué respuesta le podemos dar a esta oyente que está muy preocupada con el tema de la seguridad en los juguetes para su pequeña? Vamos a ver, mira, yo sobre todo voy a dar unas pinceladas de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un juguete, ya sea para un menor como para las distintas edades. Vamos a ver, en primer lugar lo fundamental es que los juguetes siempre deben estar adaptados al gusto del niño y por supuesto a su edad. Eso es algo básico a la hora de comprar un juguete. En cuanto a los menores de 3 años, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues la calidad, el diseño, la información que pueda tener existente en todos los bases del producto. Ese diseño debe evitar la existencia de esquinas, aristas afiladas o piezas móviles que puedan provocar daño o atrapamiento o atragamiento, sobre todo a los niños de 3 años, que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué debe de tener la etiqueta? Pues súper importante. La sigla CE garantiza la conformidad del producto con la legislación correspondiente. Muy importante que tenga la CE, Comunidad Europea. Otro de lo básico que debemos de ver en la etiqueta, la identificación del fabricante o el importador, las instrucciones de uso del producto, que siempre deben estar en castellano. Algo que muchas veces nos preguntan y nos dicen, mira, yo es que he intentado leerlo, no viene en castellano y con lo cual pues no sé idioma y no sé leerlo, no sé ese idioma. Bueno, pues debemos de desecharlo. Ante la duda, cuando tengamos cualquier duda, debemos de desechar comprar ese producto. Otro caso, sobre todo ahora el tema de los videojuegos, pues debemos de comprar ese videojuego adaptado a la edad del niño. Súper importante, como siempre digo. Y, por supuesto, ver la calificación que tenga, la edad recomendada, elementos concretos como la violencia, el sexo, la droga, es decir, ¿qué entraña ese videojuego? Que muchísimas veces los padres los desconocemos. El niño nos dice que quiero este videojuego concreto y luego, cuando vemos al niño, cuando está jugando, vemos una serie de cosas que a lo mejor es un juego que le hemos comprado para un niño de 8 años y nos pone que es para niños recomendados, pues, por ejemplo, 16. Uh-huh. Entonces, tener muy en cuenta todo eso. La etiqueta, a quién va dirigido, importante, como he dicho, la sigla CE. Y yo creo que esta época es muy buena, una buena ocasión para darle un poco de clase práctica a los niños de consumo responsable. No podemos todos los niños, todo lo que quieran, todo dárselo, algo práctico. Yo creo que es algo fundamental y no irnos a la publicidad, no irnos a comprarle absolutamente todo. Vamos a ser un poco responsables en el consumo que hagamos y enseñar esos valores que debemos de tener. Comprar siempre juguetes que sean educativos y que no sean sexistas. Nosotros siempre, un poco las bases que damos para hacer una compra inteligente y responsable. Pues tomamos muy buena nota. Isabel Haro Campos, secretaria de Facu Almería, muchísimas gracias y felices Reyes. Igualmente. Y ya saben, cualquier reclamación, cualquier duda que tengan, ya saben dónde estamos, en Avenida Federico García Lorca. Gracias, hasta luego, un placer. Hasta luego. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o bien escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando de lengua de signos, ¿no? Sí, exactamente, porque el Real Patronato sobre Discapacidad, a través del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española y la Asociación de Sordos Ciegos de España, han firmado un convenio de colaboración con el objeto de fomentar la normalización, la promoción y difusión, así como la investigación de la lengua de signos española. Con este convenio, ambas entidades promoverán acciones con el objeto de fomentar la normalización de la lengua de signos en lo que respecta a las personas sordociegas, y de esta forma, pues, el colectivo de personas sordas va a poder disfrutar de una mejor calidad de vida. Y hablando de historias que mejoran la calidad de vida, vamos ahora con una de superación personal, ¿no? La charla de hoy, un atleta. Cuéntanos tú los detalles. Sí, porque siempre nos ayudan este tipo de charlas, además de personas que, bueno, son un ejemplo a seguir, ¿no? Porque el atleta Alberto Suárez, que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres del año 2012 en el maratón de la modalidad T2, al tiempo que estableció un récord mundial, ofreció hace poco, hace unos días, una charla a alumnos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de León, donde aseguró que se pueden hacer muchas cosas teniendo una discapacidad, incluso conseguir una medalla de oro y un récord del mundo, como se pone de manifiesto en su caso. Y la ponencia, pues la verdad que fue muy interesante. Con ese mensaje positivo nos vamos a quedar, Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente. Gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Estamos en la víspera de Reyes y todos esperamos, nos hemos portado muy bien, ¿eh? Sí. Nuestro regalito de Reyes. ¿Qué nos cuentas hoy en las actividades previstas y programadas para el día de hoy, esta semana? Pues nos gustaría hacer un repaso al plan de actividades para socios que lleva a cabo cada año la Asociación El Saliente. Este año pues hay una serie de actividades a lo largo de todos los meses del año. Como ya comentamos en el programa pasado, en enero va a haber dos principales, que son una asistencia al partido de Unicaja de voleibol y un taller de musicoterapia, pero son muchas y muy variadas las que hay en febrero, marzo y los próximos meses, y van desde hipoterapia, que es terapia con caballos, visita a baños árabes, talleres como talleres de repostería, de arte floral, salidas en velero, a la naturaleza y un montón de actividades que yo creo que son súper interesantes para los socios y que, bueno, pues les van a ayudar a socializar, a conocer nuevas cosas, a disfrutar de la naturaleza, a culturizarse, a informarse de todo tipo de cosas. En el día de hoy es, sin lugar a dudas, protagonista la cabalgata de Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente, que ya están a punto de llegar a Almería. Sí, porque en estos días de ilusión hay una actividad que siempre interesa a todas las familias, o casi siempre interesa a todas las familias, que es la cabalgata de Reyes. Y nada, pues se va a celebrar en la tarde del 5 de enero. Y bueno, yo creo que allí nos vemos las caras y en las que se celebran en cada localidad, nos vemos las caras todos los ciudadanos, con nuestros hijos, nuestros sobrinos y disfrutando de esto. Que cómo lo viven ellos, ¿eh? Sí, sí, yo creo que lo viven plenamente y lo disfrutan y eso se nota en sus caras y eso nos lo transmiten a los que... Sí. A sus familiares, claro que porque sí. Porque verles a ellos la cara de ilusión y de felicidad a ti ya te reconforta y dice, nada más que por esta cara merece la pena estar aquí pasando frío, estar de pie con los tacones esperando a que llegue la cabalgata, pero merece la pena por verles a ellos felices. Los que ya vamos teniendo años, yo creo que volvemos a nuestra infancia cuando vamos... Somos a jóvenes, ¿eh? Tampoco te pases. Pues sí, pero aún así volvemos a nuestra infancia con este tipo de actividades tan, tan agradables. Bueno, esperemos que los Reyes Magos se acuerden de nosotros. Y bueno, y para terminar ese repaso, como siempre, a los cursos que todavía hay posibilidad de inscribirse, ¿no? Sí, porque hay plazos de inscripción abiertos de cursos del área de Fórmate de la Asociación El Saliente, entre ellos el curso de manipulador de alimentos y el curso de inglés. Y también están previstos próximamente la apertura de los periodos de inscripción en cursos de fisioterapia deportiva, terapia ocupacional en geriatría e intervención psicológica en personas mayores. También me gustaría recordar, Clara, que hasta agotar las plazas está abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente. Felices Reyes. Igualmente, Clara. Nos vemos por el centro en unas horas. De acuerdo. Venga, hasta luego. Buenas tardes. Así terminamos nuestro primer programa del año, Víspera de Reyes. Volvemos la semana que viene con más temas interesantes. Les esperamos el lunes de 2 a 2 y media de la tarde, aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio. Muy feliz Día de Reyes.